compresa. Llena de alegría y felicidad, vengo a tocar la puerta de tu alma. Quiero descubrir y hallar lo más íntimo de ti. Por favor, ábreme tu puerta, que quiero penetrar en tu corazón y descubrir lo más profundo de tu alma. Eso quiero yo. Eso es de corazón. Eres mi planeta azul y mi universo. Eres la estrella que ilumina mi corazón. Necesito tu luz para alumbrar todo lo bello, mis sueños, mis pensamientos están en ti. Por favor, ábreme tu puerta, que quiero penetrar en tu corazón y descubrir lo más profundo de tu alma. Eso quiero. Mala conmigo.